Parece Mentira, con Maggie Ball. Ya estoy lista con la información, así que iniciamos. Les comento que están por llegar los cibercoches. Se trata de esto. Los expertos europeos en tecnología se pusieron las pilas y están desarrollando sistemas de control que permitirán a nuevos vehículos ser autónomos, sin volante ni conductor, comunicarse y cooperar unos con otros, evitando la congestión del tráfico y las colisiones en las ciudades del futuro. La iniciativa forma parte del proyecto Cybercars. ¿Qué pasa si dos vehículos se encuentran en un cruce? ¿Cuál decide que tiene prioridad? Simulando estas y millones de situaciones posibles más con ayuda de un ordenador, los investigadores han desarrollado algoritmos matemáticos que controlarán cómo se comunicarán y negociarán los coches del futuro, intercambiando datos y otras cosas. Incluso en el centro de una capital en hora punta, el sistema está preparado para resolver cualquier conflicto. Esto se aplicará inicialmente al transporte público y se engloba dentro del proyecto City Móvil de la Unión Europea, que tiene previsto poner más pronto de lo que usted se imagina a prueba los nuevos cibercoches en tres ciudades piloto: Heathrow, Roma y Castellón. Cada día compruebo que lo más inimaginable se puede volver una realidad. ¿Qué más nos tocará ver? Y cambiando de tema, a veces les comento de cosas que se hacían antes y está a nuestro asombro que no lo podemos creer. Pero si hacemos un comparativo en la actualidad, pues concluyo que el ser humano sigue haciendo locuras y escuche por qué. En el siglo XIV, algunos médicos comenzaron a confiar en las propiedades curativas de los cadáveres embalsamados y posteriormente machacados. Denominado momia, ocupó un lugar preferente en las boticas renacentistas y el propio Paracelso, colega de Hipócrates, que es el padre de la medicina, la alababa al recordar que no hay mejor remedio para el cuerpo humano que el propio cuerpo humano reducido a medicamento. Sana dolores de cabeza, tuberculosis o asma, rejuvenece a ancianos y embellece a las mujeres. Conste que no le estoy dando ideas. Hasta el siglo XIV, el tráfico de momias fue tal que algunos alquimistas recomendaban robar un cadáver, secarlo al sol, salarlo, aromatizarlo y ya tenían un remedio casero. ¿Tú crees, Luis Alberto? ¡Qué bárbaro! Y durante el siglo II, escucha esto, después de Cristo, Sorano de Éfaso, un médico romano a quien se le atribuye el nacimiento de la ginecología, recomendaba a las mujeres estornudar como médico o como medio anticonceptivo, y en caso de que las mujeres se consideraran con mayor probabilidad de estar embarazadas, les aconsejaba saltar 7 veces tan alto como pudieran. Imagínate si no da resultado los médicos de hoy en día, digo los remedios, imagínate esto. Y hoy también el ser humano sigue haciendo cosas raras. Acabo de ver un periódico de Estados Unidos donde publican en sociales una boda donde el padrino, aunque parezca mentira, pero es verdad, era un oso. Si usted lo hubiera visto, lo primero que hubiera hecho es salir corriendo. Pesa 1/2 tonelada y mide 2.5 metros. Sin embargo, los novios decidieron que esta letal bestia fuera el padrino de bodas y compartió la fiesta junto con los otros invitados. El animal nació en un refugio para osos y, pues como no podían cuidarlo, Anderson, el novio, decidió quedarse con él. Estoy de acuerdo que lo quiera mucho, pero que sea su padrino de bodas y que la novia haya aceptado eso es como de locos. Y en otro caso de la vida real actual, en el mes de junio, un padre de familia japonés comerciante quería que su hijo obtuviera un certificado para que pudiera trabajar con él, con tan mala suerte que su retoño ya lo había reprobado. Así que ingenuamente, y tuvo la brillante idea de ir en su lugar para aprobar dicho requisito, se tiñó el pelo y suplantó a su hijo, pero como no contaba con la astucia de un inspector que lo descubrió porque simplemente no parecía de 20 años. Tal era su desesperación que lo llevó a hacer esa locura. Pues, ¿qué pensaba, eh? Así también como el chino que excavó en su cocina 15 metros bajo tierra con la esperanza de encontrar peces para no salir de su casa. En fin, el comportamiento humano sigue siendo un enigma. Esperamos, amigos, que haya sido de interés este segmento y, como siempre, le hago la invitación para que nos haga sus comentarios a mi correo parecementira.verdad@hotmail.com. Y si gusta, espérenme ahí hasta el próximo sábado. Hasta pronto. Línea Directa presentó Parece Mentira con Maggie Ball.